con tu belleza y hermosura. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Y con eso, amigos, vamos a seguir alabando al Señor con Vasija de Barro. El tema se llama Resucito. Aquí en tu Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Mi vida quiero presentar y demostrar cuánto quiero adorar. Al estar en tu presencia, mi pueblo quiere exaltar, con manos hacia el cielo proclamar. Qué grande es y digno de honor la creación. Este es un testimonio que hemos escuchado gracias a ustedes, sembradores. ¿Qué te motivó a hacer esta llamada? Fue algo como que puede ayudar a los demás, como para que crezca la señal de radio en varios lados, en varios lados del mundo, ¿verdad? A seguir adelante, escuchando, y hay veces que algunas veces estamos recaídos y con unas palabras que dicen o una alabanza ayuda a levantarse, ¿no? El radio puede escuchar la emisora a alguien de su familia que lo pueda apoyar, porque hay veces que mucha gente de nuestra familia o no de nuestra familia está pasando por algo, malos momentos, y eso puede escuchar a la radio y eso lo hace uno sentir bien. Para poder seguir llevando esperanza a la gran familia hispana, llame al 1-866-252-2253. 1-866-ALÁVALE o siembra en línea en nuevavida.com. El cielo está lleno de bellas promesas que bajan poco a poco a su tiempo, y poco a poco en ti todas florecerán. Vive, sonríe, goza y no llores más. Su amor viaja en las nubes. Radio Nueva Vida, acompañándote las 24 horas del día, 7 días de la semana. Sigue en sintonía. Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida agradece el patrocinio de Arca Life. En el mes de octubre presentan al Grupo Rojo con su concierto Rojo 25, celebrando 25 años de música y ministerio, con temas como No me soltarás, Desde el amanecer y Jardín de rosas. Viernes 17 en San José, sábado 18 en Los Ángeles y domingo 19 en Phoenix. Más información en rojoweb.com. El amor que vale. Hablar debe ser siempre lo primero. Siempre habrá tiempo para explicaciones. Siempre habrá tiempo para advertencias. Siempre habrá tiempo para segundas oportunidades. Domingos 8:30 a.m. tiempo pacífico, 10:30 a.m. tiempo central. A ti que nos escuchas en Austin, Round Rock o Cedar Park en Texas, te invitamos para que te unas a la gran familia de sembradores de Radio Nueva Vida. Para poder seguir llevando esperanza a la gran familia hispana, llame al 1-866-252-2253, 1-866-ALÁVALE o siembra en línea en nuevavida.com. Semana son para la familia. Tú eres nuestra familia. Gracias por tu apoyo y sintonía. Mucho tiempo anduve tan triste y vacío, incompleto, vagabundo y malherido. Intenté vivir, a veces huir, pero no sabía que moría estando sin ti, estando sin ti. Faltabas tú, faltaba que vivieras en mi corazón. Faltaba conocer de cerca tu perdón y esa gracia bendita que me da valor. Faltabas tú, faltaba una mirada de mi Salvador. Lo que siente mi alma, una nueva ilusión, que me encontrará de frente a la cruz. Que me falte todo, pero nunca tú. Lo que ahora comprendo es que nunca te fuiste. Que me da valor. Faltabas tú, faltaba una mirada de mi Salvador. Lo que siente mi alma, una nueva ilusión, que me encontrará de frente a la cruz. Que me falte todo, pero no. Que me da valor. Faltabas tú, faltaba una mirada de mi Salvador. Lo que siente mi alma, una nueva ilusión, que me encontrará de frente a la cruz. Que me falte todo, pero nunca tú. Esta es una estación sostenida por los sembradores oyentes. Radio Nueva Vida. Tú me enseñaste a caminar en medio de la tormenta. Aunque camine entre sombras y tinieblas, tú eres mi luz, eres mi fortaleza. Guías mi camino, me llenas de tu paz. Eres mi escudo y mi refugio, tú mi gran Jesús, y yo te alabo. Mi mejor arma es mi canción, y yo te alabo, porque sé que solo no estoy. Si yo te alabo es porque gracias a tu amor, yo descubrí de dónde vengo, en dónde estoy y a dónde voy. Nunca me suelta. No tengo miedo del camino que me espera, pues tú eres fiel y cumples tus promesas. Guías mi camino, guías mi camino, me llenas de tus paz. Eres mi escudo y mi refugio, tú mi gran Jesús, y yo te alabo. No por lo que siento, si las fuerzas fallan, el corazones apasionados por Jesús, que le adoran en respuesta a su amor inagotable. AV Worship junto con Umbe Music cantaban Te Alabo aquí en tu Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Y sí, amigos, aquí estamos alabando a Dios 24/7 y es posible por sembradores como tú. Así que gracias. Gracias a cada uno que se unió a nuestra familia de sembradores esta semana de Radiotón. Pero también todavía nos queda una semana más, así que si quieres ser parte de esa familia, si todavía no lo has hecho, lo puedes hacer llamando al 1-866-252-2253 o también lo puedes hacer a través de nuevavida.com, donde es fácil, rápido y seguro. Ahora vamos a seguir alabando al Señor junto con Micah Tyler y el tema Walking Free aquí en tu Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Verdict was guilty, case closed, the end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell. I heard a small voice say your debt's been paid by somebody else. And now I'm walking, ain't nothing perfect. I still stumble every single day. I still get knocked down, but the difference now is that's not where I stay. 'Cause I got a Savior who knows everywhere I've been, and he's telling me that I never have to go back there again. So now I'm to the one with regret, look up and see your victory is just up ahead. 'Cause there is a Savior who knows every way you've been, and he's telling you that you never have to go back there again. So if you know that you never have to go back there again, then say I'm walking, walking, walking free. Radio Nueva Vida les desea un bendecido y productivo fin de semana. Eres alguien importante a los ojos de Dios. Esta pasión no dejó de cantar. Esta canción no lo puedo ocultar. Tu dulce voz me hace recordar que cerca estás. Mi confianza solamente en ti estará. Sé que muy cerca estás. De la mano siempre tú me llevarás. Sé que muy cerca estás. Me puedo acercar, evidentemente. Lograste transformar mi alma y mi mente. Y en tu gracia siempre yo descansaré. Es incomparable. Tu invencible amor es inevitable. Echa fuera el temor. Canción, no lo puedo ocultar. Tu dulce voz me hace recordar que cerca estás. Mi confianza solamente en ti estará. Sé que muy cerca estás. De la mano siempre tú me llevarás. Sé que muy cerca estás. Mi confianza solamente en ti estará. Sé que muy cerca estás. Estamos en Radio Top. Este es un testimonio que hemos escuchado gracias a ustedes, sembradores. Buscando cualquier cosa, yo aquí en la radio, yo decía, un día voy a escuchar algo que sea en inglés. Buscando entre tantas cosas mundanas, me pareció aquella voz suave, aquellas alabanzas. Yo dije, no, qué bonito, funciona acá. Y es donde ya no me he cambiado de esta estación. Gracias a Dios por permitirle seguir creciendo. Que sea nuestro Padre tocándonos siempre estos corazones con esa maravillosa fortaleza, sabiduría, para que lleguemos a más lugares, para que llegue su palabra de edificación. Así le sigo agradeciendo a mi Señor porque en todo momento está conmigo. Y le doy gracias por ese gran trabajo y esta bonita labor. Mi corazón se regocija de saber que los he encontrado a ustedes y me permiten ser parte. Gracias. Para poder seguir llevando esperanza a la gran familia hispana, llame al 1-866-252-2253, 1-866-ALÁVALE o siembra en línea en nuevavida.com. Me presento ante tu altar, mi vida es tuya, la quiero entregar. Tú me diste todo sin pedir, ahora es mi turno de seguir. Con cada paso que doy, siento tu amor alrededor. Tu gracia es mi fuerza, mi refugio, mi redentor. A tus pies dejo todo mi ser. Quiero amarte y obedecer. Te entrego mi vida y mi voluntad. Por siempre en ti quiero descansar. Todo a ti, Señor, mi corazón te doy. En tus manos pongo todo lo que soy. mañana al despertar. Tus promesas me hacen confiar. No hay tormenta que me pueda hundir, porque en ti puedo resistir. Eres mi fuerza, mi libertad. En tu amor encuentro la verdad. Todo lo que tengo es por tu bondad. Por eso te alabo en humildad. A tus pies dejo todo mi ser. Quiero amarte y obedecer. Te entrego mi vida y mi voluntad. Por siempre en ti quiero descansar. Todo a ti, Señor, mi corazón te doy. En tus manos pongo todo lo que soy. Que el mar, tu amor jamás me dejará. Confiado en ti voy a volar y en tus alas descansar. Todo a ti, Señor, mi corazón te doy. En tus manos pongo todo lo que soy. Agradezco por tu amor, por tu fiel compasión. Hoy mi alma canta. Es más fuerte que el mar. Tu amor jamás me dejará. Confiado en ti voy a volar y en tus alas descansar. Invita a todos tus amigos para que sintonicen nuestra programación. Ya volvemos. Radio Nueva Vida. Cada sábado comienza con una nueva historia, con canciones, cuentos y la oportunidad de ser parte. Cosa Infantil te espera a las 7:30 a.m. hora Pacífico y 9:30 a.m. hora Central. En Radio Nueva Vida, este es el verso de la semana. La manera de evitar las malas intenciones que nos persiguen es a través de la oración. Es en la presencia de Dios donde encontramos fortaleza, claridad y protección. Efesios 6:10 dice: Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Soy tu amigo Anthony y este es el verso de la semana aquí en Radio Nueva Vida. Si nos escuchas en la 90.9 FM en Boise, Nampa y todo el Valle del Tesoro, estamos en Radio Tor. Para poder seguir llevando esperanza a la gran familia hispana, llame al 1-866-252-2253, 1-866-ALÁVALE o siembra en línea en nuevavida.com. Que pueda separarnos de tu gran amor, de tu gran amor. Cambiaste, cambiaste la aflicción. Ahora hay esperanza en mi corazón, en mi corazón. Aún en la oscuridad tú me guiarás, aunque no pueda ver, siempre tu voz seguiré. Nuestra victoria en tu nombre está, queremos darte toda la gloria. En adoración queremos ser. corazón. Ahora hay esperanza en mi corazón. En mi corazón. Aún en la oscuridad tú me guiarás. Aunque no de cambio, cantaba Nuestra Victoria aquí en tu Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza, y sí, la victoria de Jesús en la cruz, después en su resurrección, es nuestra victoria también. Pero algo que me trae gozo también, no, obviamente no tanto como la resurrección de Cristo, pero todavía, you know, algo de gozo también es gozo infantil, y eso viene en 40 minutos. Ya casi estamos aquí, amigos. Gozo infantil llega y estamos preparados. Vamos a ir a tu historia preferida. También tenemos aventuras en Odisea, y aquí está Moni lista con chistes, con cuentos, con testimonios y mucho más para divertirnos. Y el invitado de honor está aquí con nosotros, Jesús. Así que prepárate, amigo, amiga. Gozo infantil ya está por iniciar en unos 40 minutos. También, si eres detective de la palabra, recuerda, la palabra de esta semana es roca, o en inglés, rock. Una vez más, roca, o en inglés, rock. Así que si encuentras esa palabra en tu Biblia, nos puedes mandar una grabación de voz al número de WhatsApp 1-805-312-8716, y puede que te escuches más tarde en Gozo Infantil. Una vez más, ese número de WhatsApp es 1-805-312-8716. Bueno, amigos, con eso vamos a ir con más música y alabar a Dios con Abba Peter Worship y Tamer Santos, Río del Espíritu, aquí en tu Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Estamos aquí para bendecir tu día con música edificante y programas inspiradores. Entonces, ¿por qué no nos llevarías contigo a donde quiera que fueras este fin de semana? Disfruta tu fin de semana con Radio Nueva Vida. Tu radio Nueva Vida. 98.5 Oceanside, 100.1 Ramona, and KLVJ, HD3, Encinitas, San Diego. En línea en nuevavida.com. También en Alexa y Google Home. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Estamos en Radiotón. Ayuda a que tu radio Nueva Vida siga alabando a Dios en todo momento llamando al 1-866-252-2253. O en línea en nuevavida.com. Hola, soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. Les saludo con gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestro radiotón de otoño. Señor, tu palabra dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Hoy declaramos gloria a ti por todo lo que tú has hecho. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos y deja que tu gloria sea sobre toda la tierra. Radio Nueva Vida existe para declarar tu gloria entre las naciones, tus maravillosas obras entre todas las personas. Padre, te pedimos que derrames bendiciones celestiales sobre todos los que en fe se comprometieron a ser sembradores para tu reino. Dales gozo y un corazón fiel. Nosotros dedicamos cada semilla de los sembradores a ti. Que nuestros humildes esfuerzos traigan gloria eterna a tu nombre. Quizás dentro de 1,000 años, por tu gracia, tú reunirás a todos tus preciosos sembradores alrededor de tu trono para que podamos ver la cosecha eterna. A ti, oh Señor, proclamamos nuestro amor. Nuestra oración es que glorifiques tu nombre, Jesús, a través de Radio Nueva Vida. Amén. Hasta la próxima vez. Este es Felipe. Dios le bendiga. Con expectativa, nos haz tu voluntad. Cantaba Free Worship aquí en tu Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Yo soy tu amigo Anthony y este me lleva de vuelta a la oración. Como Jesús nos enseña a orar, cuando los discípulos les preguntan a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y Él dice, la oración termina y Padre, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y me encanta eso porque eso quiere decir que no es mi voluntad, no es como yo quisiera que se hagan las cosas, es a la voluntad de Dios, como deberíamos de pedir siempre, así terminar una oración, que se haga tu voluntad, Dios, no la mía. Sí te puedo pedir esto o lo otro, pero al final de cuentas quiero tu voluntad más que todo. Te quiero a ti, Señor Jesús, más que las cosas, más que los regalos. Quiero al quien da ese don, al quien da esa bendición, no a la bendición en sí. Así que el día de hoy, recuerda que ya tienes lo mejor y está en Jesús. Con eso vamos a seguir alabándole en espíritu y en verdad. Cantan En Tu Luz, aquí en tu Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. En tu luz vemos la luz, En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Que es suficiente nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente. Este es un testimonio que hemos escuchado gracias a ustedes, sembradores. Bueno, ven y siembra el día de hoy, porque para mí esta estación ha sido de gran bendición, hermano. Un año, en octubre, cuando llamé para renovar mi siembra, pedí la oración por mi hija que tenía cáncer de seno. Mi hija está libre de cáncer, gracias a Dios. Gracias a Dios ha sido un milagro maravilloso. Voy a seguir siendo sembradora mientras yo pueda, de Radio Nueva Vida, para que mucha gente pueda oír la palabra del Señor. Así sucedió. Ese programa fue para mí de gran bendición cuando escuchaba los testimonios de las gentes que Dios ha hecho grandes milagros en ellas. Hermanos, todos aquellos que no podemos ir a llevar la palabra fuera de nuestra comunidad, esa Radio Vida, ayudemos, cooperemos para que la palabra del Señor sea extendida por todas las partes que no podamos, por todo en aquellos lugares donde haya un radio, una computadora, una Alexa, un teléfono, donde puedan escuchar y gozarse con esta maravillosa estación, que es una gran bendición para todos aquellos que la escuchamos. Para poder seguir llevando esperanza a la gran familia hispana, llame al 1-866-252-2253, 1-866-ALÁVALE o siembra en línea en nuevavida.com. Gracias te daré, gracias te daré. Cuando